pajarito lindo que tú vienes a buscar. Con tu canto me recuerdas que tengo que madrugar. Pero dime, pajarito lindo, que tú vienes a buscar. Con tu canto me recuerdas que tengo que madrugar para ir a verla. El río en canoa y así llegar hasta tus playas para ir a verla a mi enamorada. Cruzar el río en canoa y así llegar hasta tus playas. Oh. Pintado de sol y en tu pío, pío, pío ella me manda su amor. Ay, es su cuerpo, tu plumaje que va pintado de sol y en tu pío, pío, pío ella me manda su amor para ir a ver.